sin perder una. Nunca pudieron creer, ahora llaman pa' saber si lo vamos a aprender esta noche. Todos los demás Tony veamos como la miel, ¿quién lo iba a saber ya? Que ahora no ponen el replay, en todos lados suena bien. Todo controlado de 0 a 100, estamos bien. Estamos tuki, estamos living, gafas a la voz está divino. Bien cookie, esta noche estamos bendecidos. Estamos tuki, estamos living, pasarela para tu vecino. Nah, tranqui, estamos moving, vamos subiendo. Estamos tuki, ey, míranos, míranos, míranos, míranos. Estamos tuki, ey, pero no, pero no, pero no. Estamos tuki, ey, míranos, míranos, míranos, míranos. Estamos tuki, ey, ey, estamos tuki. No fue fácil y sigo hasta llegar a la cima. Desde aquí me gusta la vista. Voy directa pero sin prisa. Quiero pisar.